Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en El Doctor Demonio y el Señor Liebre. Peligro. Demonio de Tasmania se acerca a las 9:00. Escóndanse, demonio se acerca. Escóndanse, repito, escóndanse. Bañándome ya estoy y digo yujujuju, dubidubidú. Adoro el jabón, su espuma blanca me cubrió. Dubidubidú, limpio y radiante estaré. Oh, ¿a dónde se fue ese jabón? Oigan, ¿qué sucede aquí? ¿Qué? ¡Ay! ¡Estoy sangrando! ¡Auxilio! ¡Estoy sangrando! ¡Estoy sangrando! ¡No te quedes ahí parado, animal! ¡Me desangro! ¡Busca un doctor rápido! ¡Un doctor rápido! ¡Ah! ¡La agonía! ¡La agonía! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Sí! ¡Doctor! ¡Sangro la cabeza! Lo mismo le deseo, aborigen. Llega justo a tiempo para su revisión anual. Lo revisaré. Muy bien, abra la boca y diga ¡ah! Está muy mal. Hay una salida al drenaje profundo. No podemos arriesgarnos con esto de los estreptococos, ¿verdad? Muy bien, ahora probemos los reflejos. 40 centímetros. No está mal. Entiendo, pero ¿ve manchas frente a sus ojos? Sí. Son manchas muy pequeñas. Cielos, hijo. Está muy enfermo. Mire, veas en este espejo. No lo engaño. ¡Qué horrible! Veamos qué nos dice el telescopio. Es lo que me temía. Sí, tus hormonas se pelean con tus capilares. Eso es malo. Oh, mira eso. Tus A se están metiendo en la sangre tan rápido como tus B's. Tienes problemas, viejo. Pero no te desanimes. Tengo una medicina maravillosa que te dejará mejor que nuevo. Aunque te golpeará como patada de mula. Nitroglicerina es lo que necesitas. Esta medicina funciona mejor si te agitas un poco después de tomarla, Doc. Minier, llegas 2 minutos antes para tu cita. Bueno, ¿qué importa? Solo relájate y cuéntame tu vida desde que eras un niño. Adelante, tu tiempo empieza a correr, te escucho. Mi primer recuerdo hace mucho tiempo en Tasmania, yo tener 3 años, pero ya ser un demonio muy despiadado. Ah, un demonio despiadado, qué divertido. Pero no hables tan rápido, hijo, tengo que escribir lo bueno de esta historia. Oh, las 5, hora de cerrar el consultorio. Ya me contarás en la siguiente cita. Ashliver, Fudersin, Ashliver, Tarrafiukin, Ashliver, Retiver. Servicio postal. España, Japón, Italia, Suecia, todo en primera clase. Silencio, hijo. Estás en una zona de hospitales. ¿Qué? Maternidad. ¡Felicidades! Fue un niño. ¿No es un bello diablillo? Debe estar orgulloso de ser el padre de un diablillo que rebota. ¡Tenga, atrápelo! ¿Qué hay de nuevo, papá? ¡Fume! ¡Gracias! ¡Cochi, cochi! ¡Qué bobalicón! Creo que no es tan tonto como parece. ¡Ya era hora de que llegara, doctor Matatena! ¡Lávese las manos y prepárese para la cirugía! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Rápido! ¡Escalpelo! ¡Esponja! ¡Desarmador! ¡Taladro! ¡Martillo! ¡Llave! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ah, lo logré! ¡Decían que no se podía hacer, pero lo logré! ¿Qué será el...? ¡No! ¡No, no! ¡No, Frankie! ¡No! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¿Hay un doctor por aquí? ¿Eh? ¡Ay, cielos! ¿Hay alguno por aquí? ¡Me duele!